Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de hoy, martes 8 de agosto de 2023. La Asociación Romanos de Ubrique hace realidad su sueño de contar con la moneda de Ocuri materializada en una joya. En diciembre trasladaban la idea a una empresa gaditana de artesanas centrada en la joyería arqueológica que culminaba el trabajo el pasado mes de julio. El objetivo, dar a conocer la moneda propia con la que contó Ocuri en un paso más para la promoción del yacimiento. De esta manera se da relevancia a la moneda de Ocuri como joya, formando parte de la colección Tarsis. Se ha logrado constatar imágenes de hasta tres monedas acuñadas en lo que fue la ceca ocuritana. Así lo reconoce en sus investigaciones Luis Javier Guerrero Misa, quien fuera director de las intervenciones arqueológicas en Ocuri desde el 98 a 2015 y uno de los mayores conocedores del yacimiento. Basándose en estos estudios e imágenes, la Asociación Cultural Romanos de Ubrique contactó en nuestra localidad con la joyería Jarillo para presentar su idea a las artesanas de la colección Tarsis, que finalmente la han hecho realidad. De hecho, ya pueden adquirirse como joya este colgante, lo que supone un bonito recuerdo de Ubrique y de su patrimonio, y otra forma de seguir dando a conocer el yacimiento arqueológico de Ocuri, según la presidenta del colectivo, Josefina Herrera. Tenía muchas ganas de que se hiciera realidad el hecho de que la moneda de Ocuri, que tenía la moneda, ¿vale? Y pues que fuera algo que la conociera la gente, que pudiera tener todo el mundo si quisiera, ¿no? Y fue pues de esta manera, de con la colección Tarsis, que se dedican a hacer reproducciones arqueológicas. Por ejemplo, está una moneda de Valo Claudia, también hay algo fenicio, porque tocan distintas épocas, digamos, ¿no? Uh-huh. O civilizaciones, pero claro, decíamos, bueno, la moneda de Ocuri tiene que estar en esta colección, porque para nosotros, para Ubrique, es muy importante tener, ya que tenemos un yacimiento, ¿no?, que estamos dando a conocer, que está teniendo este auge, pues que también su moneda, pues la gente la pueda comprar, la pueda adquirir y lucirla como joya, ¿no? Entonces, el único lugar donde se vende aquí estos objetos de la colección Tarsis, de esta empresa, es en la joyería de Jarillo, que es la Brida de España. Y entonces se lo comentamos a Jorge, le dijimos que por qué no la colección Tarsis no hacía la moneda que tenemos de Ocuri en joya. Y la verdad que él rápidamente dijo, pues mira, pues sí, ¿por qué no? Se lo vamos a comentar a la empresa, a ver si quieren llevar a cabo esta moneda, ¿no? Así que le facilitamos los dibujos que hay y las fotografías que hay de la moneda, se la pasaron a la colección Tarsis y la verdad que dijeron que sí, que la harían. Y bueno, han sido unos meses de duro trabajo por parte de ellos, porque eso fue por el mes de diciembre cuando se lo comentamos, y hasta julio pues no se ha hecho realidad el tener la moneda ya y poderla lucir, ¿no?, como joya. La verdad que estamos muy, muy contentos de haber propiciado un poco, ¿no?, que esta moneda de Ocuri pues se haya convertido en joya y que todo el mundo pueda disfrutar de ella, ¿no? A ver, en realidad físicamente no la tenemos, porque se sabía todo esto por el arqueólogo Luis Javier Guerrero Misa, que es un profesional que ha estado muy implicado con el yacimiento de Ocuri, y sí sabía de una ceca que había en Ocuri, y se tenían noticias de que se habían encontrado, creo que por Parado del Rey o algo así, se había encontrado una moneda que ponía Ocur, ¿vale? Pero bueno, ahí estaba. Y posteriormente fue el propio Luis Javier Guerrero Misa, el arqueólogo, el que en una página web de numismática, pues volvió a ver la moneda de Ocuri, que ponía Ocur, la misma. Entonces, pues esto dio más, digamos, certeza de que esta moneda pues realmente existía, ¿no? Y, como digo, no la tenemos físicamente, solamente la tenemos a través de esas imágenes que se consiguieron a través de la página web de numismática, y se hicieron esto, digamos, una está publicado en su blog, el blog de Luis Javier, en el Opidum, y fue Manolo Castro, que también le gusta mucho todo esto de la arqueología y de la historia y eso. Digamos que historizó la imagen para que se viera más, con más claridad el dibujo que tenía la moneda, tanto el reverso como el anverso, y gracias a eso pues se ha podido llevar a cabo lo que es el conseguir tener la moneda. Porque, claro, todo esto lleva un proceso de que tiene que hacer, digamos, el negativo de la moneda para después poder fundir el metal y hacer la moneda en sí. El movimiento cultural La Casa Azul, que es un centro de creación y producción cultural de Córdoba, ha presentado una innovadora iniciativa que va a suponer una oportunidad sin precedente para los amantes de la pintura, del arte y la cultura en Córdoba y su entorno. Se trata del primer encuentro Convivencia de Artistas de Córdoba y Cádiz en el marco de la celebración de la 12ª edición del concurso de pintura al aire libre de Ubrique Pedro Lobato Hoyos. Una actividad que fusiona la pasión por el arte con la convivencia en un entorno excepcional. En colaboración con la Galería de Arte Proyecto 5, esta iniciativa va a facilitar la participación de artistas cordobeses y de su provincia en el concurso de pintura al aire libre de Ubrique Pedro Lobato Hoyos. Esta convivencia artística no se limita al concurso de pintura rápida. Incluye además una serie de actividades complementarias diseñadas para nutrir la creatividad y el crecimiento personal de los participantes. Charlas inspiradoras, visitas culturales y momentos de interacción entre artistas prometen una experiencia completa y enriquecedora. De este encuentro nos habla Remedios Rubiales, responsable de la Galería de Arte Proyecto 5, que es la entidad colaboradora con la Casa. Pues el fin de semana del 1 de septiembre tenemos previsto una serie de actividades desde Galería de Arte Proyecto 5, donde pretendemos hacer un encuentro con la Casa Azul, que es una entidad que se dedica a fomentar el arte creativo joven. Y nosotros desde Galería de Arte Proyecto 5 queremos colaborar con ellos y hacer partícipe de todas las actividades artísticas y culturales que ofrece nuestra localidad. Y bueno, pues tenemos previsto de que venga una serie de artistas jóvenes a disfrutar del concurso de pintura al aire libre, donde nosotros colaboraremos ofreciéndoles un espacio de alojamiento y bueno, también el que puedan realizar las diferentes actividades tanto en nuestra galería como, ya decía, en el concurso de pintura al aire libre, y que también puedan disfrutar de ese ambiente tan particular que tenemos en nuestra localidad durante ese tiempo. Y bueno, lo que va a ser la galería el día 1 creo que va a ser un día bastante emotivo, y porque queremos hacer la inauguración de la exposición correspondiente al mes de septiembre, y del mismo modo también queremos hacer un pequeño guiño, ¿no?, a la imagen de Pedro Lobato, donde hablaremos un poco de su trayectoria y pondremos en conocimiento pues esa figura, ¿no?, que ha sido tan importante en nuestra localidad. Y bueno, pues son algunas de las cosas que vamos a realizar durante ese fin de semana intenso de arte y cultura. Pues la Casa Azul la conocemos desde que empezamos a trabajar con FADAC, Feria Andaluza de Arte y Cultura, y ellos fueron partícipes de este proyecto, tuvieron su espacio en esta feria, y desde entonces hemos creado unos vínculos donde pretendemos siempre estar unidos y hacer colaboraciones conjuntas para poder llevar, como digo, el arte y la cultura joven a todos los territorios. Y cómo no, los tenía que traer a mi localidad, a Ubrique, y por supuesto a mi galería. Azul. Sigue este nuevo episodio de altas temperaturas que traen hoy 38 grados de máxima a nuestra localidad. Esta nueva ola de calor, la cuarta en lo que llevamos de temporada, va a dejar valores superiores a los 40 grados este fin de semana y podrían acercar al mercurio a los 44 grados en el caso del viernes, con leve tendencia a la baja de cara al sábado y al domingo. La EMET ha activado hoy el aviso amarillo por altas temperaturas y en la jornada del viernes la alerta sube a nivel naranja. También pendientes de las mínimas, que en el caso de la madrugada del jueves al viernes nos dejará valores de hasta 31 grados de temperatura mínima. La llegada del viento de poniente el próximo domingo hará que se moderen las temperaturas, dejando máximas de 32-33 grados de cara al inicio de la próxima semana. Ante este episodio de altas temperaturas, tenemos que extremar las precauciones, sobre todo en niños, mayores o población con alguna patología. Evitar salir de casa durante las horas centrales del día, entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde. Beber más líquido sin esperar a tener sed. Evitar comidas copiosas. Reducir la actividad física. Descansar con más frecuencia. Usar ropa con tejidos naturales y ligeros. Permanecer en espacios ventilados o acondicionados. Y en casa, bueno, pues usar las habitaciones más frescas. Y estar muy pendiente de personas mayores, sobre todo, que puedan estar en riesgo de sufrir los efectos de esta ola de calor. Una ola de calor que, recuerden, empezará a remitir a partir de el sábado, el domingo, con la llegada del viento de poniente. A partir del domingo se refrescarán las temperaturas de cara al inicio de la semana que viene. Cambiamos de asunto. Las operadoras de telefonía móvil, Telefónica, Vodafone y Orange, han anunciado que durante los próximos días realizarán en Ubrique el proceso de implantación de los servicios de telefonía móvil de nueva generación 4G y 5G sobre las bandas de 800 y 700 MHz, lo que permitirá a los ubriqueños y ubriqueñas disfrutar de conexiones móviles de alta velocidad con una mejor cobertura, tanto en el exterior como en el interior de los edificios, y mayor extensión geográfica. Para garantizar la compatibilidad de la nueva tecnología con la TDT, Llega 700 es la entidad puesta en marcha por los operadores para dar solución a cualquier problema en la recepción de la señal de televisión. El proceso de implantación se está realizando de forma paulatina por toda la geografía nacional. Con la nueva red móvil se ha abierto la puerta a innovadores servicios y aplicaciones, además de proporcionar significativas mejoras tanto en la velocidad de descarga como en el envío de datos, o permitir sacar el máximo partido a las aplicaciones online, como por ejemplo los videojuegos. La red de telefonía móvil de nueva generación introduce dos mejoras fundamentales. Primero, la solvencia de diversos problemas relacionados con la orografía complicada del terreno, y la segunda, la gran penetración en las zonas interiores de los edificios. La nueva generación también facilita la introducción de nuevos servicios en el área empresarial y en las administraciones públicas, como aplicaciones empresariales en movilidad con alto contenido multimedia o el uso de la videollamada, entre otros. Además, la mayor cobertura que alcanza el despliegue en bandas de 700 y 800 MHz va a mejorar el servicio en el interior de edificios y será la banda que permita extender geográficamente el servicio de forma eficiente. Llega 700 es la entidad gestora encargada de ofrecer los servicios que van a garantizar la compatibilidad entre la puesta en marcha de la emisión móvil 4G y 5G y la señal de televisión TDT. Para garantizar esta compatibilidad, Llega 700 presta a la ciudadanía una serie de servicios gratuitos, que incluye un proceso de corrección tras el encendido de las estaciones, por lo que Llega 700 se va a encargar de atender a los usuarios afectados, gestionando y resolviendo posibles problemas en la señal de la TDT. Para gestionar estos servicios, o si cuenta con alguna incidencia, hay un teléfono a disposición del usuario. Es un teléfono gratuito, el 900-833-999, y también pueden recibir más información y apoyo a través de la página web llega700.es. De esta manera vamos a poner el punto y final a los servicios informativos de hoy, martes 8 de agosto. Sin más, de momento, le emplazamos para una nueva cita con la actualidad local. Hasta entonces, que pasen una muy buena tarde.